Reportó para este Expreso Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Fuerte golpea. He visto el otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. No saben decir qué artículo de la ley bases beneficia a los trabajadores y trabajadoras, pero tampoco es que necesiten esperar a que salga la ley para arrasar con los derechos y despedir sin miramientos. El detalle del daño que trae la reforma laboral en la producción de nuestra compañera Claudia Jacobe desde Radio Libre de General Pico, La Pampa. Cuando sale del trabajo Mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida. Realito hicieron para este primero de mayo al mundo de los trabajadores y las trabajadoras, el gobierno nacional, sus diputados y otros legisladores de otros partidos, cuando dieron media sanción a la ley bases. Tiene un capítulo dedicado al ámbito laboral que nos perjudica a todos y a todas. Escuchamos a la diputada de Unión por la Patria por la provincia de La Pampa, Lichi Marín. Esta ley originariamente no tenía nada sobre el tema del trabajo, salvo la cuestión de trabajadores del Estado. Pero de golpe convocaron a un plenario para poder sacar dictamen sobre esta ley que había vuelto a comisión y aparece sorpresivamente un capítulo que tiene que ver con, ellos le llaman modernización laboral, yo creo que es una flexibilización. Recordamos algunas modificaciones que propone esta ley, que ahora debe ser aprobada en el Senado para entrar en vigencia. Legaliza la informalidad, o sea, si vos tenés trabajadores en negro y en algún momento despedís a alguno, solamente te van a exigir que pagues algún tipo de indemnización, pero no vas a recibir ninguna multa por haberlo tenido trabajando en negro. Uh-huh. El periodo de prueba se extiende de 3 meses a 6 meses y en algunos casos, cuando son pymes pequeñas, hasta un año. Por otro lado, se habilita el fondo de cese laboral, que es el sistema que tiene la UOCRA. Cada vez que el trabajador cobra, se le saca el 8% para que finalmente se pague su propia indemnización. Lo habilita, es cierto, no lo exige, prevé que se habilite en un convenio colectivo o por sector, pero sabemos bien que, llegado el caso, el empleador siempre es más fuerte que el trabajador y puede imponerlo como sistema al momento de contratar. Entonces, la verdad es que esto está lejos de poder generar un trabajo registrado, por lo que te decía, directamente legaliza la informalidad y prevé una indemnización absolutamente baja con respecto a las que actualmente existen. Además de bajar, por ejemplo, si vos tenés una empleada de casa particular en negro, tenías que pagar una doble indemnización en el caso de despedirla y que te inicie un juicio. Ahora la bajan y la dejan con una indemnización simple. O sea, esto no beneficia absolutamente a ningún trabajador, uh-huh, a ninguno, de ningún rubro, de ningún sector. Los despidos ya empezaron tanto en las empresas privadas como en el Estado, fundamentalmente en los sectores más vulnerables y minoritarios. Se estima que de diciembre a esta parte, más de un centenar de personas del colectivo trans fueron despedidas de distintos organismos estatales. Escuchamos a Indy Morénico, del colectivo trans, que trabajaba en el programa Acercar Derecho del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aquí en la provincia de La Pampa. Era un espacio para fortalecer el acceso a la justicia de mujeres y disidencias. O sea que yo fui a laburar sin saber que era mi último día de trabajo. Porque a las 4 de la tarde recién comunican el 29 de diciembre que a mí sola me apartaban del programa. Compañeras que trabajaban para el ministerio o en otros organismos del Estado, sí, fueron despedidas, sí. Digamos, se metieron con lo que es el colectivo trans, con el cupo de discapacidad, con un montón de cuestiones y de minorías que para ellos no es relevante. Es muy complejo ir a buscar laburo siendo chica trans, porque todavía es una provincia conservadora y chiquita, y la verdad es que la única posibilidad que teníamos en ese momento era a través del Estado. Bien. Tampoco hubo muchas políticas como para decir, bueno, vamos a incentivar al privado a contratar, no lo hubo. Claro. Pero bueno, ahora mucho menos. La imagen de las fuerzas de seguridad custodiando los ingresos, las listas negras de empleados y las largas colas para ingresar a los establecimientos, los mensajes por WhatsApp fuera del horario laboral, todo esto se convirtió en una triste postal de estos días. El gobierno muestra esta política despiadada, cruel, humillante como un signo de fuerza y un triunfo en su cruzada por destruir el Estado. Y así lo ven sus seguidores, gracias a la incidencia de redes y medios cómplices que generan una imagen del empleado público como material sobrante, vago, militante, ñoqui, que no cumple tareas, que es innecesario. En la campaña electoral también se bombardeó a la ciudadanía con interpretaciones de la realidad que en la práctica fueron y van en contra de nosotros mismos. Lo cuenta Indy respecto aparte del colectivo trans que militó para Milei. ¿Y por qué? Y no se vio muy reflejado en redes sociales esta discusión de por qué defender este modelo cuando los gobiernos nacionales y populares te brindaron todos los derechos que hoy tenés. Más que nada lo económico, y es entendible, porque después no te daban otra justificación de que no iban a defender a los candidatos del oficialismo en ese momento por el simple hecho de que le habían otorgado los derechos. Es una interesante batalla cultural que dar. Es una necesaria batalla cultural que dar, sin duda, pues estamos cerca de una nueva embestida contra las trabajadoras y trabajadores y está en manos de nuestros representantes que se concrete o no. Así que, manos a la obra. La vida del obrero es así y pocos son los que van. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Codo a codo con el pueblo más pobre sin dejar de ser sacerdote, dice alguien en el informe que vamos a escuchar. El padre Carlos Mujica, el cura del pueblo, a 50 años de su asesinato, en la producción de nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba. Carlos Mujica vive y se hace presente en su compromiso con el pueblo. Su práctica religiosa al servicio del pueblo, su participación política en el complejo contexto que atravesaba en los años 60 y 70 y el protagonismo que otorgó a la organización desde las bases, trabajando junto a los movimientos villeros en la lucha por el trabajo y la vivienda, significó un hito en las luchas populares que venían enfrentando momentos de inestabilidad política. El exilio de Perón y la antesala a la última dictadura cívico-militar de nuestro país marcaron con fuego el camino construido por el padre Carlos, quien fue asesinado en el año 1974 al concluir una misa en manos de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Vamos a escuchar a Daniel Rivera, referente del movimiento Carlos Mujica de Córdoba, que reflexiona sobre el legado que dejó Mujica en los compañeros y compañeras de los barrios populares. Que a Carlos Mujica lo estamos viendo en cada una de las encuentros comunitarios que se producen, en cada una de las cooperativas que se van gestando a la hora de pelear por más y mejor trabajo. Se va gestando en los comedores comunitarios, en los merenderos y copa de leche que se construyen a diario para brindar alimento a los niños, niñas, adolescentes, personas mayores, ¿cierto? En esa experiencia de organización comunitaria, ahí está Carlos, ¿no? O sea, cuando la gente se junta y se organiza para poder, digamos, conseguir un lote, conseguir una vivienda propia. O sea, a ver, Carlos Mujica siempre buscó no vincularse con los sectores más pobres desde el asistencialismo, sino buscar también que sea el propio pueblo, los propios sectores populares que se organicen para poder transformar esa realidad, ¿no es cierto? Él acompaña a eso, ¿no? Bueno, entonces en cada proceso de organización comunitaria, allí está Carlos Mujica. Los sacerdotes que vienen trabajando en los barrios populares de nuestro país se inspiran en él para seguir viviendo y acompañando la vida de los vecinos y vecinas y tratando de estar a la altura de los desafíos que hoy se presentan. ¿Es fácil? No. No lo es. Vamos a escuchar al padre Pablo Viola de la Pastoral de Adicciones de aquí de Córdoba. Una persona que sintió con el pueblo, dejó que eso lo interpelara, lo transformara y descubrió que Jesucristo lo llamaba a trabajar por codo a codo con el pueblo, con los más pobres, en un proceso de liberación, ¿no? Bueno, y sin dejar de ser sacerdote, ¿no? Eso es también muy importante. Porque a veces también en estas cosas, viste, yo creo que era una preocupación grande en él, su preocupación por sentir con la iglesia también, ¿no? Y no solamente sentir con el pueblo, sino sentir con la iglesia. Él, los que lo conocieron relatan que uno de los temores grandes de él era que la iglesia no lo excomulgara, ¿no? Así que bueno, eso también es muy muy importante, ¿no? Es decir, un tipo que fue fiel a la iglesia, fiel al pueblo de Dios, fiel al evangelio, y obviamente muchas veces eso nos lleva a caminar por zonas de frontera, ¿no? Ahora tenemos la palabra de Elsa Vanetti, referente del merendero Manchitas, ubicado en barrio Floresta Norte de la ciudad de Córdoba, quien se refiere a la importancia de las banderas que dejó el padre Carlos Mujica a los sectores populares. Bueno, para nosotros un muy buen ejemplo, y creo que yo también vengo de una villa, que en la villa se trabajó bastante, se hizo un montón de méritos, cositas así, trabajamos con los grupos y haciendo, ayudando a la gente, ayudando a los chicos, sobre todo. Es un muy lindo ejemplo y bueno, todo lo estamos poniendo en práctica. ¿Y qué te puedo decir? Para finalizar, vamos a compartir las reflexiones que dejaba Carlos Mujica, palabras que hoy resuenan más fuerte en nuestra realidad. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo son los hijos nuevos. En el Expreso Farco su voz se escucha. La batata tiene su feria en La Plata y sirve también para mostrar qué produce la otra agricultura, la agricultura familiar, y cómo es la situación de sus productores en tiempos de ajuste y cambio climático. Seba Lino, desde Radio Estación Sur. El sábado 4 de mayo se realizó en Los Hornos la segunda feria regional de la batata. Y desde Radio Estación Sur, La Plata, estuvimos allí para escuchar la actualidad de este área productiva de agricultura familiar. Por definición, el productor de la agricultura familiar es en el cual el proceso productivo está involucrado a la familia. En general, el productor vive en el campo, digo en general, y los principales ingresos de esa familia son vinculados a la producción. Eso por definición nos saca la cuestión de escala, obviamente. El productor claramente es la persona que se hace cargo de una producción, que define lo que va a cultivar, lo que va a producir, y que pone en riesgo su capital para poder llevar adelante la producción. Ezequiel Weiner es secretario de Agricultura Familiar de la provincia de Buenos Aires. Y que tanto... que tanto aporta para los productores de la agricultura familiar, que tienen a lo mejor estrategias de comercialización y de diversificación productiva distintas y que ayudan muchísimo a lo que llamamos las pesadas para los bolsones, que muchas veces en las temporadas a lo mejor que no hay tanto fruto A lo mejor todas las verduras de hojas en poco volumen, en general se complementa con los ancos, que también los preciamos mucho. La batata se suma también a ese grupo de hortalizas pesadas, como le decimos, que ayuda mucho a que haya más diversidad, haya otro tipo de ofertas para esta temporada que no hay tantos frutos, como habíamos dicho. Así que la verdad que muy contento. Y detalló el impacto de las medidas económicas aplicadas por La Libertad Avanza. No es difícil de imaginar que el contexto que estamos viviendo todos los ciudadanos de la Argentina, con este ensañamiento hacia la población en general, la baja del consumo es notoria, lo estamos viendo en todos lados, estamos todos consumiendo lo menos posible, a veces productos que queríamos consumir, estamos seleccionando, restringiendo lo que consumimos, y esto claramente afecta a todos los productores de la agricultura familiar, que esos alimentos que a lo mejor antes no alcanzaban, ahora están sobrando, están valiendo menos por una cuestión de oferta y demanda, y entonces no llegan a cubrir los costos productivos. Y por otro lado, este libre mercado y esta desdoblamiento del tipo cambiario que hubo hizo que todos los insumos productivos se hayan elevado por las nubes. Muchos proveedores no vendían, esperando con una cuestión especulativa de que esté atado el precio al dólar. Entonces al productor, por un lado, se le aumentaron los costos y le bajaron los ingresos, y eso es una situación muy compleja. En este 2024, al embate económico se le sumó también el embate climático de inundaciones y granizo en la zona. Y a esto le tenemos que sumar, y no estamos exentos, todos sabemos, las condiciones climáticas que han afectado y azotado estos últimos dos meses a la provincia en general, con tormentas, con granizos, con vientos que han realmente afectado gran parte del sector productivo. Hay todo un mecanismo de financiamiento que ya lo teníamos porque se construyó en estos últimos 4 años de gestión, de un fondo fiduciario que tiene la posibilidad de brindar líneas de financiamiento accesibles, no bancarias, para los productores que tengan que recomponer la producción con tasas subsidiadas. Y por otro lado, para el sector de la agricultura familiar en particular, hemos estado acompañando y asistiendo a los productores por la emergencia climática, en algunos casos con nylon, en otros casos con semillas hortícolas y en otros casos con subsidios para poder colaborar. Obviamente nunca alcanza la ayuda del Estado a reponer todos los daños que causan estas inclemencias climáticas, pero por lo menos a reponer o acompañar un poco esos daños. Justamente ayer estuvimos haciendo entrega de semillas y nylon a los productores del Parque Pereira afectados por la tormenta. El lunes vamos a estar en la zona del Pato para los productores de Berazategui, y seguramente seguirá Varela, que fueron las zonas más afectadas, y una zona de La Plata, la zona del peligro, las que fueron más afectadas, no solamente por las intensas lluvias, sino que ahí se vio agravado con el granizo y ahí hubo realmente pérdidas más significativas, porque al efecto del agua y la inundación y lo que el daño al cultivo, se sumó el granizo que destruyó estructura productiva en vernáculo, y las producciones a campo también fueron muy dañadas. La segunda Feria Regional de la Batata se transmitió en vivo en el canal de YouTube de Estación Sur, donde pasaron distintas voces y se degustaron los productos de primera mano del productor a nuestras mesas. Reportó Seba Lino para el Expreso Farco. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Libre de General Pico, Radio La Ranchada de Córdoba y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.